puro ángel o demonio. Ni tiene la receta de vivir feliz. No quiero separar lo que es real, no es sueño, ni a mí de tu piel, ni a tu piel de mí, ni a mí de tu piel, ni a tu piel de mí. A mí no me gusta sufrir y ya me cansé de fingir. Quiero ser feliz, bye bye tristeza, no regreses por mí. A mí no me gusta sufrir, bye bye tristeza, bye bye tristeza, bye bye tristeza, no regreses por mí. Y puedo equivocarme sin pedir consejos. Si sufro, nadie va a poder llorar por mí. Ya sé mirarme sin necesidad de espejos. No me digas que no, solo dime que sí. No me digas que no, solo dime que sí. A mí no me gusta sufrir y ya me cansé de fingir. Quiero ser feliz, bye bye tristeza, no regreses por mí. Bye bye tristeza, bye bye tristeza, bye bye tristeza, no regreses por mí. No regreses por mí. Que no, solo dime que sí. No me digas que no, solo dime que sí, que sí. Oh, quiero ser feliz, bye bye tristeza, no.